siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es El Conuco de Prometeo. Bienvenidos nuevo al Conuco de Prometeo, este magazine. Ya va, que es que aquí tienen Televen. Tienen puesto Televen en el estudio y están pasando esta, no es otra película americana, no sé qué broma, y estoy un poco distraído, pero ya vamos a empezar otra vez. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este magazine ambiental y ecológico de los sábados, en donde tratamos de salvar el planeta. Y en el caso que nos compete hoy, estamos tratando de salvar la sociedad venezolana porque estamos en rebeldía contra una dictadura. Por lo tanto, como bien saben, durante estos 99 días de resistencia le hemos estado dedicando el programa a lo que ha estado pasando con estas protestas, con los movimientos que se han hecho para recuperar la democracia. Y esta semana ha sido particularmente acontecida y vamos a estar hablando de eso. Pero como somos un programa ambientalista, vamos a empezar este con un par de noticias bien importantes que surgieron en este plano. Y después seguimos aquí dedicándole a la lucha democrática este espacio. A mi lado se encuentra Gabriel Domínguez. Bueno, bienvenidos, les habla Gabo Domínguez a otra jornada para darle al ambiente y en este caso también a la política y a la resistencia y a la democracia el lugar que se merece en una semana, como ya lo decía Carlos, no solamente acontecida, sino que pareciera ser bien interesante para el futuro. Sí, como un hito. Sí, exacto, una semana de hitos para el futuro. Bueno, sería un poco tonto de nuestra parte pasar... Llevamos 5 años diciendo que el ambiente no se puede extraer de la política y cuando ocurren estas cosas, extraerlo, sí. ¿No? Claro. Y sobre todo porque lo que está viniendo, lo que ocurrió en el mundo, y no solamente en Venezuela, ha sido bien importante. En este caso quisiera hablar de lo que fue ese... Eso fue un decreto que ocurrió en París, en Francia, la Francia de Macron, esta nueva Francia que está teniendo un impulso bastante interesante en cuanto a libertades, en cuanto a democracia y en cuanto a configuración de las nuevas formas de hacer política. Se están empezando a perfilar líderes políticos jóvenes. Distintos, más técnicos, más... Y apuestos. Sí, bueno. Jóvenes y apuestos, ¿será una tendencia? Sí, pareciera ser una tendencia que no escapa de la realidad venezolana, pero lo importante en el caso de París es que se comprometieron a eliminar de todo su parque automotor y de otras cosas, todas las energías fósiles para el año 2040. Eliminar las ventas de vehículos que tengan motor a partir de energía fósil. Un país que tiene 80... Van a seguir teniendo carros de estos en las calles, pero ya no se van a poder vender nuevos y por lo tanto no se van a poder fabricar dentro del país. No, y para 2040, eso es dentro de 25 años aproximadamente. Sí. Estamos hablando de que un país que tiene 80 millones de personas, como lo es Francia, pues no es poca la cantidad de carros que hay rodando y que eso va a ir acelerando. Claro. Se mantiene la tendencia europea en ir reduciendo la producción de automóviles que utilicen energías fósiles y bueno, eso es una buena noticia para lo que es el desarrollo de las industrias, de las energías limpias en el mundo. Claro, fíjate, eliminar la venta de vehículos con energía fósil para 2040. Y para 2050 ser un país carbono neutro, es decir, que cualquier emisión de carbono que Francia produzca la neutralizan sean los bosques franceses a través de la absorción de carbono, o los mares franceses, o otras medidas de absorción de carbono que se puedan implementar. Esto es enorme porque la meta del Acuerdo de París, que para Francia era bastante ambiciosa, y esto estamos hablando del año 2015, era reducir en 25% sus emisiones de carbono. Y ahora se están proponiendo hacer que para 2050 sean carbono neutro, es decir, ellos no van a emitir más carbono. Esto es muy ambicioso. Y si recuerdan, nosotros lo hemos dicho bastante aquí, lo interesante del Acuerdo de París, aparte de que las promesas que pusieron los países industrializados fueron ambiciosas, es que cada 5 años se iban a revisar y tenían que ser más ambiciosas que la anterior. Bueno, Francia ya cumplió, ya sus metas nuevas en apenas 2 años son no emitir más carbono a la atmósfera en el año 2050. Ahora, esto lógicamente es una excelente noticia para nosotros los ambientalistas y para todo el planeta. Objetivamente es una excelente noticia. Pero para Venezuela significa que ¿qué vamos a hacer con el petróleo? Sí, no solamente con el petróleo, sino con sus derivados, con todos los combustibles fósiles. Ya son preguntas que cada día tenemos que empezar a respondernos sí. Más con más insistencia. Y no solo respondernos bueno, nosotros como ¿qué ciudadanos? Vamos a hacer con el petróleo es una pregunta retórica. La pregunta realmente es ¿cómo vamos a diversificar la economía y por qué no hemos empezado ya? Porque el petróleo no va a valer nunca lo que valió durante el gobierno de Chávez. Sí, eso no va a pasar, eso no va a ocurrir más. Pero lo más importante no solamente es que nosotros empecemos a preguntarnos como ciudadanos qué vamos a hacer, sino comencemos a exigirle a nuestra dirigencia política qué se va a hacer. Porque este país depende bueno, también, de forma absurda también, del petróleo. Bueno, y necesitamos empezar en todo nivel. Claro, exacto. Porque fíjate, tampoco puede ser, digamos, una solución que dado que no vamos a poder exportar más petróleo, vamos a consumirlo adentro. Se supone que nosotros también tenemos que cumplir una serie de promesas de reducción de gases de efecto invernadero y realmente tenemos que modernizar el país. Y como estamos en una época en donde la modernización del país no solo va a ser posible, sino va a ser de vida o muerte, yo creo que es el momento perfecto para entender que la industria petrolera no va a ser nuestra gallina de los huevos de oro más nunca y tenemos que empezar a hacer lo que siempre hemos dicho que íbamos a hacer y que nunca hemos logrado, que es diversificar nuestra economía y tener una economía verdaderamente productiva. Ya los venezolanos probamos lo que significa tener corrupción, tener una mala economía, ya entendemos cómo eso nos lleva a comer literalmente de la basura. Entonces, montémonos en el barco del el mundo moderno y actual y entendamos lo que está pasando a nivel mundial con el tema ambiental y en particular con el cambio climático. Sí, es no solamente dejar el rezago tecnológico y el rezago en cuanto a energía, es el rezago que tiene Venezuela en todo lo que ha sido esta era chavista, pero además de eso, comenzar a escuchar a la gente y entender a la gente en todos los sentidos, porque ya es una exigencia casi global que vayamos todos para allá, porque cada vez son más fuertes las consecuencias negativas de todo este problema de cambio climático que está afectando sobre todo a los países más débiles institucionalmente y bueno, y evidentemente política y económicamente. Ahora bien, hablando de esta participación, saludos nos envía el consecuente Guillermazo por a través de @PrometeoRCR. Y también un saludo para María Elena Mora, que es una fiel oyente del programa y siempre está pendiente de lo que estamos hablando por aquí. Que por cierto, cumplió el mismo día que el Día del Periodista y ella es periodista, así que tiene 2 felicitaciones atrasadas. Y también nos reportan sintonía desde México nuestro amigo Diego Falcón. Otro más a través de Prometeo RCR. ¿Hay algo por el 3456, que es esta otra vía de comunicación? Estaba pensando en la noticia que vamos a hablar ahorita. Estoy un poco disperso, Gabo Domínguez, porque es que estas cosas que están pasando me tienen un poco confundido porque no termino de entenderlas completamente. Les recordamos que pueden escribir un mensaje de texto al 3456 y esto le va a costar un bolívar más básico más IVA. Sí, bueno, yo entiendo tu dispersión y es una dispersión absolutamente lógica, por la cual de todo lo que ha ocurrido hoy, entre otras cosas, vamos a aprovechar el espacio para comentar, lo que terminó siendo la noticia del día, pero lo vamos a tocar un poquito porque más adelante vamos a hablar de eso, que fue la medida de casa por cárcel a Leopoldo López, que hoy en día, en este momento, a esta hora, sábado 8 de julio, está con sus niños en su casa. Sí. Y eso siempre es una buena noticia. No está en libertad, está preso, pero esta vez es casa por cárcel. Y bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Sí, tampoco es que lo entendemos demasiado. Así que escriban, escriban al al Twitter, escriban a la mensajería de texto para que nos ayuden a disectar lo que está pasando junto a nosotros. Nos escribe Ana Pérez, nos felicita por el programa y nos dice: en Francia usan energía nuclear, hay una planta que tiene más de 40 años funcionando y no la cierran. Claro, eso es un punto interesante. Para los países que tienen mucha tecnología nuclear y mucha experiencia sacando electricidad de las plantas nucleares, es relativamente fácil decir que van a reducir sus emisiones de carbono porque, bueno, simplemente pueden migrar, tienen la opción de migrar a la energía nuclear. Sin embargo, las energías alternativas no contaminantes van agarrando cada vez más eficiencia, van siendo cada vez más rentables y van siendo cada vez más un sustituto lógico para estas plantas de energía nuclear. Que bueno, hay debates sobre si son mejores o peores que las de combustibles fósiles, porque claro, el desecho nuclear es algo extremadamente contaminante y difícil de manejar. Sin embargo, la emergencia ahorita es el cambio climático, por lo tanto es perfectamente lógico que la cosa empiece a migrar a nuclear. Por eso es importante mantener bien financiada la investigación científica y el desarrollo tecnológico en energías alternativas, para que cuando se dé finalmente el salto, la cosa no sea a la energía nuclear, sino que preferiblemente tengamos otras tecnologías no contaminantes para poder producir la energía, que finalmente hacia allá es a lo que va la humanidad, porque es, mira, es el objetivo que la humanidad se trazó y no hay nada que la humanidad se trace que no termine ocurriendo. Bueno, siempre si algo que es importante es esa palabra determinación, que ha sido la clave para todos los progresos de la humanidad. La determinación para conquistar no solamente nuevos espacios, sino también nuevas tecnologías y nuevas formas de participación y nuevas formas de entendimiento. Sí, ¿verdad? Igual siempre es cuando la cosa está a punto de ponerse horrible, ¿no? Claro, nos obliga a buscar otra cosa. Tenemos que dar una solución. Esa es la cosa, ¿no? Que la gente entienda que lo del cambio climático no está ocurriendo simplemente porque finalmente todo el mundo entendió que era algo chévere, sino porque de verdad se vislumbra una emergencia fea. Y las acciones que hay que tomar son, bueno, de emergencia. Así es. Sí. La otra noticia de la que queríamos hablar es sobre las jornadas de recuperación del Jardín Botánico que están ocurriendo los sábados. El sábado que viene hay una nueva. Hoy hubo una en el Jardín Botánico, lógicamente. El Jardín Botánico de Caracas está en la quilla. El pasto está crecido, hay muchas especies que han muerto. La temporada de sequía del año pasado fue lapidaria, por ejemplo, para el palmetum. Nosotros hablamos de esto aquí, reseñamos el caso. Bueno, no tiene plata, el Jardín Botánico no tiene plata. Los que laboran, la plata que tiene es para pagar sueldo y nómina y no hay manera de mantener el parque Jardín Botánico. Lo bueno que tiene un parque botánico es que las plantas de alguna manera u otra se mantienen solas hasta que se les puede hacer mantenimiento otra vez. Sin embargo, la visita al parque es mucho más difícil cuando no se le hace mantenimiento. Y una serie de voluntarios están organizando jornadas de recuperación del Parque Jardín Botánico de Caracas. Y hoy tuvieron una en donde se limpiaron las hojas, se recortó la grama, se ayudó a plantar plantas que se habían dañado. Se repobló alguna zona del parque y todo esto es trabajo voluntario que se hace para el disfrute de los caraqueños, de todos los caraqueños, no solo de lo que están haciendo. Y Ariani García, una de las personas que estuvo haciendo el trabajo hoy, nos comenta: esta es la segunda jornada de recuperación que se hace en el jardín. Es un llamado público y abierto a quien se quiera sumar. Hoy habíamos unas 30 personas, principalmente desmalezando y recogiendo los restos vegetales. Pero eso está muy bien, 30 personas ahí de voluntarios. Pudiese ser mucho más, pero qué fino que haya alguien. Más. Ya saben que la semana que viene va a haber otra, el sábado también. Quien está coordinando la actividad es Yaroslavi Espinosa, personal del Instituto Botánico de Caracas. ya les vamos a pasar los contactos. Nos contaba, por ejemplo, que la jornada pasada el dueño de Finca Dos Aguas colaboró con dos obreros, herramientas, motosierras, etcétera, y avanzaron bastante con la desmalezada. Por la situación en la que se encuentra la institución, no cuentan ni con herramientas para estas tareas, por lo que cada quien tiene que colaborar con lo que tenga. Palitas, rastrillos, achícoras, este tipo de herramientas de jardinería son todas bienvenidas. Yo llevé unas bolsas negras, por ejemplo. Otros habían llevado rastrillos, palas y hasta había ensalada de frutas para compartir. Esa es otra cosa. Tienen que llevar agua y comida, repelente de insectos y sí, porque ese trabajito solar de jardinería sí, con los insectos es fuerte. Claro. Es importante llevar guantes de carnaza o de jardinería, camisa manga larga preferiblemente, y cualquiera pueda colaborar, incluidos los niños y la gente mayor. Las jornadas comienzan a las 9 de la mañana y el próximo sábado será la tercera. Así que ya saben, a los dolientes del Jardín Botánico de Caracas, sea por razones recreativas o científicas, el sábado que viene tienen una oportunidad para ayudar a esta actividad. Más adelante les vamos a dar el contacto, pues. Sí, porque además el Jardín Botánico es un patrimonio bastante bonito. No sé si quienes nos escuchan han tenido la oportunidad de visitarlo. Es un Jardín Botánico bastante bonito. Yo creo que yo he ido a varios y el de Caracas me parece bastante chévere. Otro que es muy bonito es el de Mérida. Pero es como una especie de patrimonio que, como está medio aislado, en el sentido de que no se llega muy cómodamente caminando, mucha gente no lo conoce. Y puede ser una buena iniciativa para, si usted tiene hijos, y hacer algo un poco diferente, no solamente ir a ayudar, por supuesto, porque siempre va a ser bueno, sino mostrarles ese espacio, que es un espacio particularmente bueno, interesante, distinto y gratis, bueno, o bastante barato, mejor dicho. Dentro de lo que es la ciudad. Yo fui cuando estuve en el liceo, porque básicamente me obligaron a ir, en el colegio me mandaron a hacer un trabajo de investigación sobre las plantas de Caracas y nos dijeron, tienen que ir al botánico y tienen que tomarse fotos y las pasan. En aquel momento era un poco problemático lo de las cámaras, entonces, pero se hizo y fue bastante, una experiencia muy chévere. Sí, a mí lo que me parece interesante llevar a los chamos a hacer esto es que, bueno, no es solo que aprenden sobre las plantas, sobre el jardín, se recrean, etcétera, etcétera, sino que además están haciendo un trabajo constructivo por un ícono de Caracas. Es un trabajo de reconstrucción que va muy a tono con lo que está pasando ahorita en el país. Y también es, de alguna manera, un trabajo de resistencia, porque el Jardín Botánico y todo lo que tiene que ver con la Universidad Central de Venezuela y con todas las universidades venezolanas y con todo lo que tiene que ver con la ciencia y la academia venezolana y la belleza de este país ha sido profundamente y sistemáticamente atacado por la dictadura que estamos viviendo ahorita. De manera que mantener estos espacios y que los caraqueños y que los venezolanos nos esforcemos en no dejarlos perder y nos aferremos a esa memoria histórica y nos aferremos a esa memoria estética, a esa memoria botánica, es una manera de resistir a la dictadura que finalmente vamos a vencer y que cuando la venzamos tenemos que tener de dónde arrancar. Yo creo que el Jardín Botánico es uno de esos ejemplos que tenemos que tomar para la nueva Venezuela, para la siguiente. No la anterior ni la que estamos viviendo ahorita, sino la siguiente. Sí, hay cosas que vamos a tener que importar de esos archivos viejos. Y uno de esos es el Jardín Botánico de Caracas. Sí, porque hay una cosa importante, una idea importante que hay que empezar a conversar, que es que aquí no va a venir una restauración. Aquí va a venir otra cosa. Lo que sea que venga después de la dictadura que sufrimos en Venezuela va a ser distinto a todo lo que hubo antes. ¿Mejor o peor? Espero que mejor. Hay mucha gente trabajando para que sea mejor, pero lo tendremos que estar conscientes de eso, que no va a ser una restauración, ¿no? A través de Prometeo RCR por Twitter nos saludan los amigos de Patas a la Obra, también resistiendo a la dictadura como debe ser, @bricomani habla de replantearnos el uso del petróleo para soluciones amigables, nos los plantea como una alternativa. Y para ver también, hoy tenemos mucha interacción por Twitter. Nos escribe también Guainía que en Dinamarca más del 40% de la energía es eólica. Uh-huh. En Francia hace falta la regulación energética para nuevos proyectos eólicos. Hay uno grande. Y bueno, justamente por eso es que tenemos que empezar a hablar sin tanto tapujo de política y ambiente. De política de ambiente, porque esto que no haya leyes o que haya o que no incluya, bueno, es política y es política ambiental, que justamente este es un espacio donde queremos reivindicar ambas cosas, ¿no? Creo que también eso, ese es como el aporte de mi incorporación ahora al programa, de meter un poco más la parte política y cómo se relaciona con lo ambiental, sobre todo en lo que va a venir, especialmente en lo que va a venir, y empezar a ayudar a usted que nos escucha, que está en el mismo peligro que estoy yo, porque acá, bueno, lo olvidé decirlo al principio, pero es que todos somos animales en peligro. Sí, pero claro, de la manera que me lo, que lo estás poniendo ahorita, es como tenemos que meter la política en el ambiente o el ambiente en la política, y realmente es una cosa muy natural, porque cuando uno se va a poner, ok, ¿cómo vamos a reconstruir el país? Si surge solo. No podemos depender del petróleo, evidentemente. Mira dónde nos llevó eso, incluso con precios del petróleo alto. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? ¿De dónde vamos a sacar los nuevos capitales? Todo tiene que salir de alguna parte, y esa parte en el caso venezolano es el ambiente. Y si no lo cuidamos, nos vamos a quedar sin recursos, ¿no? Entonces, de pronto entender eso es lo que ha costado tanto, porque yo creo que esto de ser un país petrolero, y esto le debe pasar a todos los países petroleros, es que tiene como una especie de flojera. Tiene, bueno, por supuesto, pero es la economía va en paralelo a todo lo demás de la sociedad. La economía de alguna manera tiene una fuente de ingresos que no depende de absolutamente nada, mientras que en un país que no es petrolero, la fuente de ingresos depende de que las calles estén bien, de que los ecosistemas estén bien, de que las plazas, de que las ciudades sean vivibles. Todo eso impacta a la economía, mientras que cuando tu economía es rentista y petrolera y minera, tu economía depende, en los números por lo menos, depende simplemente de que tú puedas vender ese producto que estás extrayendo. Entonces, el paso que va a dar Venezuela ahorita no solo va a ser político, sino se van a romper todos los paradigmas, no solo porque venimos de una dictadura muy larga, sino que además estamos en un momento del planeta en el que nos vemos obligados a eso. Así que, bueno, pendientes ahí, y tomemos el tema ambiental como un laboratorio en el que llevamos años experimentando para encontrar formas civilizadas de hacer las cosas, ¿no? Entonces podemos transportar toda esa experiencia a lo que viene ahorita, que es eminentemente político y económico. Tenemos en la línea a Luis Carlos Díaz. Luis Carlos Díaz es comunicador social. Seguramente muchos de ustedes oyentes lo conocen, y a mí me gusta tenerlo aquí en el programa porque él habla muy bien de estas cosas comunicacionales, y es importantísimo que nosotros ahorita tengamos muy en cuenta este factor, porque por una parte estamos viviendo en un sistema que quiere que no nos comuniquemos porque depende de eso, y en otra parte todo lo que está ocurriendo a nivel comunicacional es muy gustoso. Entonces está bien que hablemos un poco de esto. Bienvenido, Luis Carlos. Muy buenas tardes, un abrazo grande. ¿Cómo estás? Mira, Luis Carlos, nosotros te habíamos llamado originalmente porque queríamos hablar un poco, porque en algún momento hubo una especie de bloqueo extraño de internet, la gente no se podía meter en Twitter, la gente no se podía meter en Facebook, entonces cundió un poco el pánico, y tú durante varios años has estado trabajando el tema de cómo protegerse en la red, cómo informarse bien en la red a pesar de los bloqueos, y cómo informarse, digamos, de manera correcta y difundir información de manera correcta para justamente hacer que esta comunicación sea eficiente y que cumpla los objetivos que la gente tiene en mente. Pero un poquito más adelante quisiéramos hablar también de lo que pasó hoy con Leopoldo López, porque a nivel comunicacional, sobre todo desde el punto de vista del gobierno, ha sido un fenómeno muy interesante. ¿Te parece? Sí, perfectamente. Yo diría que con lo primero hay dos puntos importantes que cubrir. Estamos utilizando plataformas de comunicación que nos dan mucho más poder que antes a los ciudadanos y que nos dan unas capacidades organizativas de movilización y de marcar agenda informativa como nunca antes. Eso pone en jaque a los poderes tradicionales. Cuando tú dices marcar agenda, ¿a qué te refieres? Cuando tú le puedes decir al poder, yo defino qué me preocupa y a qué me dedico. Okay. Anteriormente la agenda de temas de preocupación era marcada por líderes políticos. Fíjate los años en los que tuvimos un aló presidente, en los que cada domingo se sentaba la pauta informativa de la semana. Claro. O medios de comunicación que decidían, bueno, aquí se habla de esto o de esto otro, ¿no? Entonces esa agenda todavía se mantiene. Pero como hoy ni hay fidelidad de marca con los medios, porque la gente consume muchos y además en redes puede llegar a otros más. Y por otro lado, los poderosos, pues, entran en un terreno de igualdad como las redes, donde cualquier otra persona puede tener su propia voz. Eso hace que los ciudadanos entonces tengan una capacidad como nunca antes. Entonces hay que defender dos cosas. Tienes que defender la infraestructura, tienes que defender las cosas que hacen que puedas acceder a esa plataforma. Estamos hablando del ancho de banda, la continuidad de las comunicaciones, la calidad de esa conexión. Y Venezuela en este momento es el peor país del continente en materia digital. Tenemos menos ancho de banda que Haití, que Nicaragua, que Paraguay, que Bolivia. Y sin embargo, fíjate cómo movemos las cosas. Claro. Ese es un nivel de protección, el técnico, el que no te bloqueen el acceso. Pero hay un segundo nivel que es el de contenido. Porque imagínate que tengamos el mejor ancho de banda del planeta, que pudiésemos conectarnos todos, que fuésemos como los finlandeses conectados a Internet, pero usamos esta red entonces para difundir información que no está verificada, para devaluar la confianza que tenemos unos en otros porque estamos hablando de mentiras. Entonces, bueno, que es otra manera como de empastelar el sistema, ¿no? Que la gente se comunique extremadamente fácil y tú satures ese sistema de pura información que no tiene ningún objetivo ni ningún sentido. Entonces nos estamos moviendo en esos dos terrenos. Y por eso es que hace algunas semanas, por ejemplo, el gobierno, Twitter lo bloqueó casi 3.000 cuentas en esta red, aunque ellos digan que son 180, pero fueron casi 3.000, y se las bloquean porque son unos tramposos. Estaban utilizando una aplicación que les permitía retuitear de manera automática contenidos pro gobierno, les permitía posicionar etiquetas, tendencias de manera muy sencilla, porque eran muchas cuentas coordinadas para trabajar en simultáneo. Y entonces Twitter, al ver que se estaban violando sus principios, fue y los borró. Pero el gobierno hacía eso justamente para llenar de ruido un espacio que le sirve a mucha gente para estar informada. Claro. Entonces tienes que defenderte por ahí y tienes que cuidarte también de los bloqueos como el que hubo la semana pasada que comentaste hace rato. Claro, ¿y de qué manera se puede cuidar la persona de un bloqueo, por ejemplo? Fíjate que el bloqueo de la semana pasada fue ordenado, o hasta donde se sabe, ordenado por Conatel. Conatel es quien se ha encargado de los bloqueos a páginas web desde hace muchos años. Solo en 2014 bloquearon más de 1.000 sitios, 1.000 páginas, persiguiendo a las de dólar paralelo y todas estas cosas. Y es un bloqueo que se llama bloqueo de DNS. Es como que yo ordenara bloquear un peaje y en este peaje de la autopista digo, estos vehículos no pasan. Entonces Conatel ordena ese tipo de bloqueo y se afectó el acceso a Twitter.com, Facebook, Periscope, YouTube e Instagram. Eso fue muy grave porque eso viola muchos derechos en simultáneo. Claro. Pero hay una cosa, cuando tú te conectas a estos servicios a través de tu teléfono celular, estás entrando a través de las aplicaciones, no estás entrando a través del .com. O sea, no estás entrando a una página web que va a Twitter.com y te conecta, sino que estás en una aplicación que se llama Twitter. Okay. Entonces, el bloqueo fue un bloqueo parcial, porque bloqueaba las conexiones en web, pero no las conexiones de aplicaciones. Cuando se dieron cuenta una hora después que de verdad no estaba funcionando y más bien estaban levantando muchas alertas, descartaron ese bloqueo. Entonces, ¿cómo se puede proteger la gente de ese tipo de bloqueo específico? Tiene que cambiar los DNS de su equipo. Es muy sencillo si tienen alguien que los ayude o si buscan en Google cómo hacerlo, pero si están en Windows, van a las propiedades de su conexión y en esas propiedades configuran cómo es el tipo de DNS que quieren usar. Si es el automatizado es el que ya tiene tu empresa, Tan TV, Inter, Movistar, claro, Digital, claro, el que claro. sea tu proveedor. O si quieres usar unos DNS que tú configures, puede ser los de Google, los de cualquier otro, que entonces es como cambiar de peaje, y al cambiar de peaje y con Conatel no tener control de ese peaje, puedes burlar fácilmente ese bloqueo. Claro. Luis Carlos, tú has estado retuiteando a través de tu cuenta de Twitter una serie de links a guías que básicamente dicen este tipo de cosas que acabas de comentar y algunas otras de una manera muy fácil de entender. ¿Puedes recomendar alguna en este momento? Sí, yo lo que pongo en esas guías, las pueden ver en mi cuenta @LuisCarlos, yo lo que hago es como detallar que hay distintos niveles de sofisticación dependiendo del ataque o dependiendo del bloqueo, porque no puedes utilizar las herramientas más pesadas para bloqueos ligeros. Tú cambias el DNS y listo, ya no te das cuenta del bloqueo, pasas de largo. Por ejemplo, pudieses activar una herramienta que se llama VPN, que es una herramienta que te ayuda a darle más seguridad a tu conexión, a salir por otro país, a cuidar mucho más tus datos, pero también te hace la conexión más lenta. Claro. Entonces, el VPN es útil, sí, es muy útil, pero no lo puedes usar todo el tiempo, sobre todo porque los que son gratuitos son muy lentos, y claro, los que son de pago, y hay que pagarlos en dólares, también tienen una cuota. Pueden decir, mira, yo por aquí pasa 10 gigas al mes. Entonces, es una herramienta que puede ser muy útil si eres un periodista, un defensor de derechos humanos, un político, una persona bajo riesgo, pero que el resto de la gente no necesita. Claro. Y hay una herramienta más potente, más fuerte, vamos a decir, más robusta, que se llama Tor, lo pueden buscar como T-O-R, esa sí es gratuita, la pueden descargar, la instalan, la prueban, pero Tor es un tanque, eso es lento para ir de un punto a otro. Va a estar blindado, va a estar seguro, la privacidad de la gente y el anonimato del usuario se protege, pero la velocidad es terrible. Entonces, no vale la pena que alguien, además, sobre todo si no tiene muchos conocimientos, utilice el tanque cuando en realidad lo que quieren ir a comprar pan. Entonces, es como, hay que analizar esos distintos niveles y prepararse. Ahora, nada de esto te salva de un corte de comunicaciones. Claro. Y los cortes de comunicaciones que aplica el gobierno, pues bueno, ya los probó en 2013. O de un encarcelamiento. También claro. Este gobierno se ha llevado preso a gente por tuitear, por usar redes sociales. Ajá. Entonces hay que cuidarse como de manera integral. El tema de seguridad tiene que ser integral porque estamos a merced de distintos patrones de ataque. Y bueno, mientras más unida esté tu red, mientras más con más gente cuentes, mientras más fortalecida esté tu reputación, tu imagen, este tipo de cosas, puedes tener más facilidades para protegerte de un ataque grande. Yo creo que hay mucha gente que todavía no ve la gravedad de los cortes de internet o de, digamos, la política sistemática de internet en Venezuela sea muy lenta, porque yo creo que todavía estamos arrastrando una cosa de no haber entrado en el siglo XXI, que es que internet es un lujo, ¿no? Y bueno, hay países en donde de hecho lo consideran un derecho humano. Cuéntame cuál es tu perspectiva de esto. No, el asunto de considerarlo derecho humano es una incorporación que hizo la ONU a partir del año 2010 y 11 por el relator de libertad de expresión, Frank LaRue, que dijo que si tenemos que garantizar la libertad de expresión, que es el artículo 19 de la Declaración Universal, resulta que Internet es el medio que le permite a más gente en todas partes del mundo honrar, ser parte, empoderarse de la libertad de expresión como un derecho. Correcto. Eso es lo que le dice a los estados: es ustedes están en la obligación de garantizar ese acceso. Y Venezuela está allí y todos los países suscritos de la ONU están allí, aunque hay algunos, unos 48, que son enemigos de Internet. O sea, claro, abiertamente han tenido políticas contra la libertad y la seguridad de los usuarios en Internet. Entonces, claro, esa es la premisa. Si vamos a hablar de libertad de expresión, Internet lo hace como nadie. El problema venezolano es que efectivamente el gobierno sí considera Internet un lujo y se está por escrito. Es el decreto 6649 que firmó Hugo Chávez en el año 2009. Y en este decreto 6649 se declara que Internet y la actualización tecnológica son gastos suntuarios, son gastos lujosos y tienen que recortarlos. Y por eso es que del año 2009 para acá entramos en un barranco en el que cada vez se le aprueba menos dólares a las telecomunicaciones. Correcto. En el que, por ejemplo, a las empresas, todos los que nos escuchan tienen un teléfono, ese teléfono es de una empresa. Pues bueno, desde hace algunos años esas empresas no tienen acceso a divisas, no pueden pagar por los servicios, tienen que acumular deudas o buscar plata donde no hay, y tampoco pueden ni siquiera importar teléfonos, sino que los teléfonos los importa una empresa del Estado y luego distribuye cuotas entre las empresas privadas. Por eso es que uno va a las tiendas y no hay teléfonos claro. celulares como en otros países. Claro. Entonces, eso evidentemente no se ve como una prioridad cuando la gente está buscando comida y medicina, pero en realidad las telecomunicaciones nos ayudan a conectarnos, nos ayudan a ser más poderosos y tenemos que asumirlo como una capa de prioridad más. Es como no es una cola donde pones unas cosas delante de otras. Correcto. Todo es importante. Claro. Y bueno, quizás por esta política o quizás porque somos un país de 30 millones de personas, hay un montón de gente que todavía no tiene acceso regular a Internet y a veces ni siquiera tienen acceso a Internet. Y yo hoy leía el tuit de un amigo, Javier Pacheco, que decía que él hizo una nota de voz explicándole a su madre lo que estaba pasando con Leopoldo, lo mandó por WhatsApp a su mamá y su mamá se dedicaba a repartir esta nota de voz entre todos sus amigos que no tienen acceso a internet o que lo tienen pero no usan Twitter, no se enteran, no están activos con las redes sociales, y de alguna manera este también es un recurso que se puede usar para vencer esa censura, sea impuesta por el gobierno o por las mismas personas que no tienen acceso a la información veraz en los medios de comunicación. ¿Qué tipos de historias has visto tú que la gente utiliza justamente para promover que haya una comunicación más fluida y más certera de lo que está ocurriendo? A esos perfiles yo les llamo las bisagras. Es decir, las personas que son capaces de conectar a los desconectados, okay, de hacer insumos informativos para los que no están conectados. Esto mismo, las posibilidades de estar en radio, te permite llegarle a gente que quizás no es activa en el uso de comunicaciones digitales. En Venezuela es poco más de la mitad de la población la que está conectada a Internet, pero no todos tienen una buena conexión ni continua. Entonces terminamos siendo pocos. Evidentemente, los que están conectados a Internet son más que los que leen periódicos. Son más que los que leen revistas o los que escuchan radio, vamos, una sola emisora de radio, porque claro, el público está más disperso. Claro. Es decir, cuando uno se pregunta hoy cómo se hace comunicación masiva, cómo se le llega a mucha gente, son dos medios, o la radio, y ahí hay algunas emisoras que han sobrevivido a estos años de presión, o justamente la mensajería WhatsApp, cuentas en Twitter y demás. Entonces, ¿qué he visto? Por ejemplo, hay comunidades donde vecinos acumulan videos de la semana y luego hacen una suerte de cineforo el viernes o el sábado. Uh-huh. Y muestran un video tras otro. Uh-huh. Y le dicen, bueno, el lunes pasó esto. Y el martes pasó esto en no sé dónde. Y el miércoles pasó esto. Porque mucha gente no puede acceder a esos videos, no le llegan. Pero hace falta alguien que los acumule y sepa echar el cuento. Hay otros que no, que van a lugares públicos, vamos, paradas de autobuses, estaciones de metro, y le van contando a la gente cosas. Esa bisagra, esa capacidad de contarle a otros, echarle el cuento, puede ser poderosa, puede ser importante, sobre todo si se piensa que hay dos escenarios. Uno, todo el escenario conflictivo que va a haber de aquí a la Asamblea Nacional Constituyente, de aquí al 30, y luego el escenario post, porque es que resulta que si se logra la constituyente y se liquida la república y entramos en esta suerte de estado sin estado, sin institucionalidad y sin respuesta, pues las comunicaciones van a ser las primeras en sufrir. Correcto. Entonces la gente va a necesitar fortalecer su red de contactos más chiquita para no sentirse tan aislados cuando llegue ese momento. Sí, a mí me pasa mucho que me llegan por WhatsApp informaciones que yo ya he leído en Twitter incluso hace varias horas, pero yo me tomo la tarea de igual replicarla, porque lo peor que puede pasar es que la persona a la que yo le estoy enviando esto ya se haya enterado, pero la idea es que esa persona tenga ese insumo en su WhatsApp y lo pueda rebotar a sus tías, a sus primos del interior, a la gente que nunca se ha metido en redes sociales porque las odia, a la gente que no se entera de todas maneras a pesar de que eso sea un hecho público y notorio en las redes sociales, ¿no? Y si no, levantas el teléfono y lo llamas, que todavía la llamada, la larga distancia nacional puede ser barata si lo comparamos con otras cosas. Sí. Hay que hacerlo, es un momento importante para hacerlo, pero sobre todo si vamos a utilizar redes, podemos hablar de WhatsApp, pero también de Telegram o Signal, digo, para que tengan varios en caso de que les haga falta, hay que también saber agregar valor. Es decir, ser la persona que solamente reenvía es bastante inútil, porque se pierde la posibilidad crítica de analizar ese contenido, correcto, de verificar si es cierto o no, de quedarte con la parte que más te interese, de darle al otro una lectura sobre eso. Entonces también hay que asumir ese rol un poco más activo, de decir, okay, yo voy a compartir, yo voy a ser un DJ de información y lo que me llegue lo comparto, pero siguiendo un principio que me permita, oye, por lo menos discriminar qué es cierto y qué no, qué es de calidad y qué no, qué me sirve para tomar decisiones y qué no. Porque también podemos embasurar esto con un montón de cosas que nos sirven. Por ejemplo, claro, hoy estamos con la noticia de Leopoldo López desde muy temprano, pero inmediatamente se sumó a la ola decir que a John Goycochea y los policías de Chacao los iban a liberar del helicoide. Eso no ha sido confirmado a lo largo del día. No hay noticias nuevas sobre eso, pero entonces empieza a haber un ruido doble, porque está la gente con la atención puesta en Leopoldo y de pronto se desvía porque también hay otros escenarios que son falsos o que no se han comprobado, y entonces te están quitando tiempo, te están haciendo perder esfuerzo. De hecho, hay que restarlo. Mataron a Giordano. Mataron a Giordano por una cuenta suya que fue intervenida o hackeada. Significa que hay alguien. Ese tipo de cosas pasan porque a veces hay estos delincuentes informáticos que tienen acceso a estas cuentas y se aguantan potencialmente y esperan un momento de tensión para soltar esa información. Claro. Por cierto, usted que nos oyó, no lo mataron, solamente para que ¿cómo? Sepa. Sí, para la audiencia no, Giordano no ha muerto, fue un rumor que se corrió debido a este hackeo de su cuenta en la mañana. Sí, pues es el día raro, es el día que mataron a Giordano pero está vivo, claro. Es el día en el que liberaron a Leopoldo pero sigue preso, y es el día en el que Chávez vive, pero sigue muerto. Claro. Hay una cosa respecto, ya que estamos hablando del tema de Leopoldo López, cada vocero del gobierno tuvo su propia versión. Y lo otro que hemos estado viendo en redes es que el chavismo de base, que a los cuales durante tantos años se le dijo que Leopoldo López era literalmente el monstruo de Ramo Verde y había matado a 43 personas, de repente se le da casa por cárcel y el chavismo está fúrico porque se sienten, finalmente se están dando cuenta de que cada palabra que sale de los voceros oficiales es mentira. Entonces, ¿cómo tú como comunicador social, cómo interpretas lo que está ocurriendo ahorita con este caso de Leopoldo López que ha sido tan curioso? Hay un principio del periodismo de análisis de conflicto, también le llaman periodismo de paz, que es hacer siempre un triángulo de actores, es decir, quiénes son las personas que hablan, quiénes son las fuentes, estos actores quiénes son, cuáles son sus acciones y declaraciones, es decir, qué hacen y qué dicen. Entonces tú vas anotando, mira, fulano de tal, que es el importante para este tema, dijo o hizo esto. Y el tercer vértice del triángulo es las contradicciones. ¿Qué contradicciones tiene esa persona entre lo que dice y hace? Entonces, si tú tienes un gobierno que habla del monstruo de Ramo Verde y luego en un documento oficial le dice, uno, ciudadano, y dos, dirigente político, es decir, el documento oficial del TCJ nombra a Leopoldo López como dirigente político. No lo nombra como asesino confeso, no lo nombra como terrorista, no. Dice dirigente político y ciudadano, ya es una contradicción. Ahora, no eres tú el que la va a alertar, eres tú el que la reporta y luego ves como otras figuras enloquecen. Tanto así que, por ejemplo, la ex ministra Iris Varela estaba en un acto público, la transmiten en BTV y empieza a gritar y empieza a decir que Leopoldo López es un asesino y que su esposa está fingiendo y no sé qué, y la sacaron del aire. Sí. La sacaron del aire, cortaron esa transmisión. Luego entró Tarek William Saab y como defensor del pueblo intenta salvar su figura, intenta atacar a la fiscalía, pero cuando le hacen la pregunta sobre torturas y sobre el estado de salud de Leopoldo López, también lo sacaron del aire. Y lo sacaron del aire para transmitir los tweets del ministro Villegas, que ha sido como el encargado de bajar líneas, solo que a veces es muy malo o muy lento, y leen los tweets y los tweets son más enredados que antes, porque es como decir que a Leopoldo López lo sacan por la paz del país. Claro. Eso genera un cortocircuito terrible en el mismo chavismo. Sí. Entonces, es eso, tú te encargas de ver a los actores, ver qué dicen o hacen, sí, y al analizar las contradicciones, agarras cotufa y pasas un buen rato. Correcto, y sin embargo, en el comunicado, porque no es una sentencia, en el comunicado del TCJ dice que lo sacan por dos cosas. Primero, por razones de salud, y no me acuerdo cuál fue la otra razón. Pero, ¿quién fue? Y Vladimir Padrino López dijo que lo sacaron porque el presidente Maduro me dio para que se diera esa liberación. Sí, y Tarek dijo que lo sacaron porque Lilian Tintori mandó una carta y él le hizo caso a esa carta. Entonces, ¿por qué no se pusieron de acuerdo para tener una versión? Que es lo que siempre habían hecho hasta ahora. Porque están en caos, en un momento de caos. Madrugaron a mucha gente con esta noticia. Uh-huh. Madrugaron a los militares, madrugaron incluso a gente del Partido Voluntad Popular. Y se ve también que el aparato de propaganda lo madrugaron. Tanto así que cuando ellos empiezan a bajar líneas y además la mandan a ministerios o institutos y no sé qué, y se le fugan y le llega a la prensa, pues uno ve que está muy enredado. Están tratando de ver cómo le dan la vuelta a esto, cómo lo venden, pero es muy complicado porque tienen muchos frentes que atender. El frente internacional, ¿cómo le explicas al mundo que que sí, pero no? ¿Cómo le explicas a tus bases que esto es importante? Mira, Carlos, aquí hay algo clave. Al chavismo lo aglutina más el odio a la oposición, el no volverán, ¿sí? Uh-huh. El considerar que Leopoldo y todos son unos golpistas y que en el 2002 dieron un golpe y bla, bla, bla. Ese rechazo los aglutina mucho, mucho más que el propio Nicolás Maduro. Y estamos en un momento importante en el que el chavismo está quemando tres cartuchos muy importantes. Está quemando a Leopoldo, es decir, este era un trofeo y ahora lo está cediendo. Claro. Está quemando su constitución, que es la Biblia, que es la cosa más perfecta del mundo, que es inmejorable. Están quemando el legado, o sea, están quemando la herencia que les dejó Chávez, lo que los aglutina, que es la constitución azulita, y están quemando la credibilidad del sistema electoral. Porque cuando Nicolás Maduro dice que Roberto Picón, falsamente, cuando dice que iba a hackear el sistema, que iban a intervenir el sistema y no sé qué, se está jugando la credibilidad de un sistema electoral que se suponía que era robusto. Entonces es un momento de muchísima desesperación y por eso uno tiene que ver cómo el poder se fragmenta y entra en contradicciones, y mientras más se acelera, más errores cometen. Sí. Y bueno, ya para ir finalizando, Luis Carlos, ¿qué opinas tú de la cantidad de críticas que está recibiendo el gobierno desde el chavismo diciendo me mintieron? Les toca a ellos resolverla. O sea, es un momento en el que ves cómo su propia gente le pasa factura, cómo además no hay una sola voz inspiradora dentro del gobierno. Eso también se perdió. Hubo tanta gente enfocada en ser villana, tanta gente enfocada en parecer un bully, ¿no? Y entonces sí, la gente aplaude a Diosdado o a Jorge Rodríguez y los aplaude por su capacidad de meterse con la oposición, de ser malos, de reírse de ellos en las noches. Y entonces te falta el perfil que inspire, te falta, claro, el que te diga cuál es el país posible, hacia dónde va la revolución, qué te aglutina, cuál es tu sueño común. Eso al perderse, no tienes entonces un actor, una voz legitimada para un momento de crisis como esta. Pero como ese no es nuestro problema, claro, no nos toca a nosotros hacerle asesoría al gobierno de cómo tiene que comportarse. No, por supuesto, no, es el momento de ver cómo se estrellan. Por supuesto que asesoría no se le va a hacer, pero sin embargo me parece interesante rescatar que pierden la digamos esa... la efectividad del bully la pierden porque una vez que la gente le pierde el miedo al bully, ya no les queda más nada. Tal cual. El problema es a qué ritmo quieren que la gente se entere de eso. Y esa agonía ha sido muy larga. Nos ha costado mucho. Muchísimo, claro. Y ha sido muy tenso para todos. Correcto. Bueno, Luis Carlos, no sé si Chacho tienes alguna pregunta para Luis Carlos. No. De hecho, lo que quería... No quise interrumpir porque me parecía era como complicado, sobre todo una dinámica telefónica, accidentar esto. Pero si hay algo que nosotros siempre tratamos de resaltar en el programa es la actuación... no más allá de en redes, la actuación en enjambre, como forma que tenemos los ciudadanos de protegernos. ¿Qué algún consejo o alguna buena experiencia que tú consideres de esta actuación en enjambre de la ciudadanía? Porque si hay algo que tenemos todos los ciudadanos libres en dictadura es que, bueno, como siempre lo repetimos en el programa, nosotros todos somos animales de peligro. ¿Algún consejo para reducir esos peligros de, por lo menos con información falsa o algo de eso, que nos pudieses dar para la audiencia fundamentalmente? Sí, aquí hay dos factores que me encantan. Primero, hay que fortalecer las relaciones de unos con otros, es decir, ese enjambre no es solamente un montón de gente disperso, sino que tienen nombre, apellido, es gente a la que uno quiere o respeta por cercanía o la conocemos por sus especialidades en temas o por su ubicación geográfica. O sea, yo tengo un pana en no sé dónde que me informa de tal cosa. Pero si uno fortalece eso, ya está haciendo un gran trabajo para estar más fortalecido. Y lo segundo es dejar registro. Ese asunto de que podamos escribir, fotografiar, hacer videos, contar la historia desde nuestro punto de vista, así sea en nuestra página web, donde sea, nos va a ayudar mucho. Porque estamos en un momento de, digamos, como de resistencia. Es decir, hay algo que te molesta y tú, pues bueno, resistes de la manera que puedas, buscas estrategias, aprendes rápido, te juntas con otros. Pero la lucha, la verdadera lucha, es que esto no se repita, que esto no vuelva a pasar. Claro. Y para que no se repita, tienes que tener lecciones, tienes que tener esto por escrito, tienes que tener mucha memoria para que haya justicia. Claro. Entonces necesitamos que haya registro de todo lo que pasa. Muy bien. Bueno, Luis Carlos, muchas gracias por esta entrevista telefónica. Sabemos que tienes una agenda muy, muy, muy llena todo el tiempo. Así que, bueno, seguimos aquí todos en esta lucha. Un abrazo grande. Yo quedo a la orden en mi cuenta Twitter, @LuisCarlos. Muy bien. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa aquí en el Conuco de Prometeo, básicamente para poder leer los mensajes y twitteres que han llegado. Y ya regresamos con más aquí en este programa para salvar al planeta. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @caucherasanluis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Son las 4 y 28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Te habla el concejal Reinaldo Díaz. Te invitamos este 16 de julio a reivindicar nuestro derecho a elegir. Forma parte del mayor acto de rebeldía ciudadana que ha visto nuestro país. Con tu participación, confirmaremos que somos mayoría, lograremos el quiebre de la dictadura y abriremos finalmente las puertas del cambio. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Desde las más deliciosas frutas hasta las más apetitosas verduras, lo más fresco siempre está en Central Maderense, para que puedas llevar a tu mesa lo mejor en calidad, con la comodidad que tú mereces. Central Maderense, viva mejor por menos. En directo, causas, consecuencias y soluciones a los problemas del país. En directo, los altos y bajos en las políticas públicas. En directo, este sábado a las 5 de la tarde. En directo, mucho más allá de los propios acontecimientos. En directo, con Ana Karina García y Christopher Correa. Desde este sábado, 8 de julio a las 5 de la tarde. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv. La radio que se ve. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Vamos a leer algunos de los mensajes que llegan al 3456 por un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. Nos dicen: buenas tardes, muchachos. Hoy desperté con una lágrima de alegría por la noticia de Leopoldo y con mil lágrimas por todos nuestros estudiantes y demás hermanos venezolanos que quedan bajo rejas. No dejemos la calle, calle y más calle. Mariela Tarazona, estamos completamente de acuerdo. Relacionado con esto también nos dicen... Buenas, el cambio de Leopoldo a arresto en su casa lo hizo el gobierno con un fin político. Es la dictadura que pretende legalizarse. Esto lo escribe Merari. Hay muchas hipótesis de por qué se hizo lo que se acaba de hacer. Sin embargo, yo creo que lo importante es que nosotros veamos esto como, de alguna manera, una victoria o un logro de este movimiento de resistencia que han hecho, bueno, desde las protestas hasta... las negociaciones políticas que seguramente van por detrás y que yo espero que vayan dirigidas hacia que esto finalice. Sí. Pero lo importante es que nosotros estamos claros cuál es nuestra línea, el fin de la dictadura. Y que esto sea una victoria, digamos, circunstancial, no significa que nosotros aquí vamos a bajar nada. Yo creo que más bien la gente está lista para aumentar la presión en vista de que se ven resultados. También, sí. No sé si continúo, sí. También nos escriben: ¿qué opinan de la fusión nuclear como otra alternativa a los combustibles fósiles? Bueno, la fusión nuclear es algo que todavía está en la cabeza de alguien que sería una buena idea. El problema con la fusión nuclear, es básicamente lo que ocurre en el sol. Y lo que ocurre en el sol, tú no lo puedes... El problema que tiene es que una reacción como esa tan fuerte... es lo que puede ocurrir, por ejemplo, en una bomba nuclear de fusión. Y cuando tú sueltas una bomba nuclear para destruir todo lo que tienes alrededor, está muy bien. Pero cuando tú usas fusión para producir energía de manera controlada, ¿en qué objeto físico controlas tú esa reacción? Sí, es el pequeño problema. Sí, no lo puedes meter en vidrio, no lo puedes meter en metal. Es imposible meterlo en ninguna parte para tú sacarle energía a eso. Por lo tanto, la fusión nuclear es algo que todavía es como el viaje en el tiempo. No tenemos ni idea cómo lo vamos a lograr. Sin embargo, la tecnología nuclear más prometedora en términos ambientales es... la de fisión, pero utilizando torio en lugar de uranio. El problema con el torio es que los reactores de torio todavía hay algunos prototipos teóricos, pero no se han construido porque la industria nuclear del uranio siempre ha boicoteado el tema del torio. El torio es preferible porque está en todas partes, o sea que no habría grandes exportadores de torio como los hay de uranio. Y el desecho que deja el torio es muchísimo menos tóxico y además se puede utilizar para otras cosas. Deja metales como el plomo, el cromo, el hierro, etcétera, etcétera. Entonces, esa, la tecnología nuclear de torio es algo que, si quieren, pueden revisar. Es muy prometedora y yo creo que es más interesante que la fusión, que por lo pronto es, bueno, una idea que está por ahí, pero que no hay manera de realizarla. También nos dicen, servicio público, Altran y Ribotril para el señor Asdrúbal Rivas, 0412-388-3558, 0412-388-3558. Comprado o donado, es urgente y nos felicita por el programa. Espero que lo pueda conseguir. Bueno, como siempre, a través de @PrometeoRCR, nuestro amigo Guillermazo nos habla del petróleo verde de Choao. Y como siempre, planteándolo como una alternativa para Venezuela, también Guainía nos habla un poco de lo que fue la planta de la península de Paraguaná, que quedó en veremos, como muchos otros proyectos que ha planteado la dictadura. Y también nos habla de del nivel de consumo de energía limpia y de energía nuclear en Francia. Además de esto, yo sí quisiera poder mencionar que todas estas cosas que usted está observando en otros lugares en donde evidentemente no tienen dictadura, solamente es posible a través de la participación ciudadana, del activismo ciudadano, no solamente presionando en las calles, presionando como suele hacerse, como lo hemos visto en Venezuela en los últimos días, sino también a través de exigir a sus liderazgos respuestas para el futuro. No solamente para el futuro inmediato, porque lamentablemente en Venezuela estamos en un nivel de tratar de comprar pan o papel, sino del futuro. Entendido como sostenibilidad, ¿no? Claro, que duren el tiempo. Eso es una cosa que la gente dice como que, bueno, pero ¿por qué yo me voy a preocupar? Porque hay energía alternativa, o sea, que ni siquiera hay pan. Bueno, porque esto es parte de la misma solución. Si tú quieres finalmente superar la etapa en que la gente no sabe si va a poder comprar pan, tú tienes que visualizar un país en donde la energía venga de una turbina eólica. Claro. No venga de una planta de diésel que tú pones en medio de la calle y atormentas a toda la cuadra. Porque la otra verdad es que por más que la dictadura chavista nos haya llevado a unos niveles de rezago y de retraso enormes, la verdad es que el mundo sigue andando. Claro. Y no solamente sigue andando, sino que nosotros no vamos a estar muy lejos de los avances que están ocurriendo, claro, en el mundo. Claro, claro, exacto. Entonces, tú no puedes pretender tenemos que pegarnos en lo que sea que venga. Ah, bueno, entonces dentro de 5 años, cuando salgamos de la dictadura, entonces finalmente vamos a estar con petróleo y tenemos pan, mientras que todo el mundo ya está en unos carros voladores, ¿me entiendes? Claro. Es como que tú tienes que dar el salto cuántico, tú tienes que ponerte de una vez en concordancia con el resto del planeta, porque si no siempre vas a estar en crisis. O sea, eso de la independencia es una palabra bonita, pero nadie es independiente de los demás países. Todos dependemos de alguna manera. Aquí todos somos, sobre todo la parte económica, interdependientes. Entonces, exacto, tú no puedes pretender que cuando recuperes la democracia tú vas a poner finalmente, o sea, qué sé yo, si nosotros estamos ahorita a nivel de como estábamos en el gobierno de Cipriano Castro, no puedes pretender que entonces cuando salgamos de este rollo vamos a estar como cuando estábamos con Gómez. Con Gómez, que viene después. No, tenemos que estar como se supone que está la mayoría. La mayoría de los países somos miembros de nuestro tiempo, somos parte de nuestro tiempo y tenemos que entender eso y tenemos que exigirnos a nosotros mismos eso. Sí. Porque esa es la única forma de ir avanzando, de ir hacia adelante. Por eso a mí me gusta el tema ambiental, porque el tema ambiental siempre está en el presente, siempre, constantemente. A mí me gusta un poco más porque lo veo más hacia el futuro, particularmente en el contexto de Venezuela. Bueno, además, ¿no? En el contexto venezolano sobre todo. Pero sí, es importante ya exigirle a nuestros dirigentes todo esto y exigir en nuestras políticas todo esto. Ya estamos por terminar el programa. Vamos a darle la bienvenida después a nuestros amigos que debutan hoy. El programa Conexión se llama, ¿no? En directo. En directo. En directo, el otro. El programa en directo con Ana Karenina García y Christopher Correia, unos buenos amigos que hoy debutan en RCR. Me dijeron que es un programa para buscar la Venezuela posible. Me parece maravilloso. Y nos despedimos recordando lo que ustedes y nosotros y todos los que vivimos en dictadura somos animales en peligro. Me parece chévere que ahorita el Conuco tiene una cola programática que está muy acorde con lo que tratamos en el programa. Por supuesto, maravilloso. Así ya no vamos a redundar más. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.